una prueba de amor. No sea que se te pase ese calor que siente tú por este servidor. Yo trato de buscarte y tú te vas. Doy vuelta por tu casa y nunca estás. Soñando paso que te voy a amar y no te veo ni siquiera para hablar. Y esta noche no más, que estás solita, por la ventana me meteré. Me vas a dar tú la pruebita y yo mil besos te entregaré. Te quiero, y por tu amor me juego la vida y el corazón. Te quiero, y por tu amor me juego la vida y el corazón. Esa pruebita negra, que tanto espero y no llega. Que dices que me quieres, corazón. Yo necesito una prueba de amor. No sea que se te pase ese calor que sientes tú por este servidor. Yo trato de buscarte, tú te vas. Doy vuelta por tu casa y nunca estás. Soñando paso que te voy a amar y no te veo ni siquiera para hablar. Y esta noche no más, que estás solita, por la ventana me meteré. Me vas a dar tú la pruebita y yo mil besos te entregaré. Te quiero, y por tu amor me juego la vida y el corazón. Te quiero, y por tu amor me juego la vida y el corazón. Sigo esperando.